incendio yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que... ¿Qué es lo que no queremos para nosotras? No queremos trabajar más del horario establecido. A veces no queremos trabajar. No queremos abusos en el trabajo. No queremos precariedad. No queremos vernos abocadas a un trabajo semiesclavo. No queremos vivir para trabajar. De todo esto podríamos librarnos con mucho esfuerzo y organización colectiva, porque nuestra realidad no es la de la necesidad absoluta, ni la de la situación administrativa irregular para el sistema, ni la de las trabajadoras sexuales en casi todo el planeta. Y de ellas vamos a hablar hoy, de las putas en Bolivia, de las putas en el Reino de España. Y lo haremos desde la visión de dos mujeres que vienen trabajando hace tiempo dentro o junto a procesos en los que las trabajadoras sexuales toman la palabra y actúan. ¿Por qué sus visiones? Porque tenemos pendiente una conversación en esta sociedad que no puede pasar por la criminalización, el señalamiento o las falsas alternativas laborales que solo sirven para mantener a tantísimas personas desesperadas por debajo del umbral de la pobreza. Y también sus visiones, porque nos ponen frente a un espejo en el que equiparar el peso de nuestras dignidades, para nosotras son completamente iguales, y en el que ver qué estructuras racistas, capitalistas y patriarcales son perpetuadoras de la trata de personas, entendida esta como explotación, captación, transporte, acogida o recepción de personas por medio de amenazas, uso de la fuerza, fraude, engaño. Explotación y servidumbre, que se incluyen dentro de la naturalización de la esclavitud moderna, que está presente en los cuidados, en los invernaderos, en las plantaciones, en la minería, tráfico ilegal de personas que escapan de territorios devastados o en situaciones de conflicto, también niñas y niños. Resumiendo, abusos de poder frente a situaciones de vulnerabilidad que incluyen la trata, como no, de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Servidumbre y explotación hasta dentro de nuestras propias casas. Putas, prostitutas, trabajadoras sexuales, abiertas en canal para contar lo que representan. Putas, prostitutas, trabajadoras sexuales, haciéndonos parte de sus vidas personales para gritarnos que ellas también son humanas. Putas, prostitutas, trabajadoras sexuales, organizadas en sindicatos para reclamar los derechos laborales que nunca llegan. Putas, prostitutas, trabajadoras sexuales tomando la calle, porque las calles también son suyas. Contamos para este narrar las vías putas con dos feministas admiradas. María Galindo, que desde el documental Revolución Puta nos muestra el resultado de un trabajo conjunto de mujeres creando y varios colectivos de mujeres prostitutas de Bolivia, y Linda Porn, actual secretaria general de CATS, Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, artista y autora de un texto que nos volvió a armar de razones. En este momento solo buscamos escucharnos entre comadres, abrir debates necesarios, escucharnos, reflexionar juntas, reaprendiendo que solo desde la diferencia y la diversidad seremos capaces. Pero no queda demasiado para la revolución puta. Empezamos, comadres. Bienvenidas, como siempre, a este espacio colectivo y diverso, comprometido con las realidades que nos atraviesan. Entre tu trabajo y mi trabajo, hermana. No sé, no te puedes ir. Pero si se llega a enfermar, ah, obvio que va a decir que fue una puta que lo enfermó. He tomado la decisión, compañeras, yo me voy. Hoy es el último día que voy a trabajar como trabajadora sexual. ¡No! ¿Cuántas veces alguien de acá presente ha oído hablar a una puta? ¿Alguien alguna vez ha oído hablar a una puta como lo estamos haciendo nosotras? Pues aquí estamos en plena calle, en una noche en Santander, acompañadas de la mejor manera posible con María Galindo, que se ha llegado hasta Santander en esta ocasión. Nosotros estamos muy felices de tenerla, con una propuesta de documental llamado Revolución Puta, que se ha proyectado en la Filmoteca de Cantabria. Para quien no conozca a María, raro es, pero bueno, aquí os dejamos algunas claves. María es una activista anarcofeminista, ella es boliviana, ella hace parte del colectivo Mujeres Creando en Bolivia, hace parte de las actividades que salen de la Virgen de los Deseos, la Casa Madre, y aparte lleva adelante varios proyectos de escritura. La conoceréis también por sus libros y sus propuestas, y en este caso concreto con una propuesta de documental elaborado entre colectivos de mujeres putas de Bolivia y la propia Mujeres Creando y María. Entonces, felices de tenerte. Buenas noches. Bienvenida, María. Muchas gracias. Bueno, falta decir que estoy aquí gracias a la alianza con ustedes, con la Vorágine, que no es una alianza de dos días, que nació ya en la pandemia, y saludar al público de ustedes con un graffiti. Ante el poder no te empoderas. Eso es. Ante el poder te rebelas. Te rebelas. Carajo. Carajo. Esa firma final maravillosa. Pues nada, de una le entramos. ¿Qué es Revolución Puta? ¿Qué se pretendía al plasmar este trabajo documental? Mira, Revolución Puta es el producto, es el resultado de una alianza y de una lucha que lleva 20 años. No modifica la alianza, es decir, podíamos haber hecho como no haber hecho Revolución Puta, pero decidimos hacer Revolución Puta para que la propia filmación y la materialización de esa filmación nos permita a nosotras mismas, en nuestra alianza y en nuestros sueños, autodesafiarnos más adelante. Entonces, Revolución Puta es, yo estoy fascinada hace muchos años con el concepto de revolución, con lo que mueve el concepto de revolución emocionalmente, y Revolución Puta es fusionar ese concepto con ese universo gigante, complejo, imposible de simplificar, que es el universo de las putas, las mujeres en situación de prostitución o trabajadoras sexuales, que durante todo el proceso de filmación, de manera deliberada, usan las tres, digamos, viajan, no indistintamente, sino provocativamente, entre una y otra forma de denominación. En la proyección que hemos tenido la suerte de poder ver ahora en la Filmoteca, en Revolución Puta se centra el foco en preguntarles, las propias trabajadoras sexuales les preguntan a trabajadoras comerciantes de los mercados del Alto y de La Paz sobre cuál es la diferencia en sus trabajos, ¿no? ¿Qué les diferencia un trabajo del otro? ¿A qué conclusiones llegas? ¿Qué pozo te ha dejado? ¿Y qué pozo transformador tiene? Que también comentábamos en el debate, que al fin y al cabo lo importante de esto es el proceso como transformación para también, y de empoderamiento para las trabajadoras sexuales, para las prostitutas. Bueno, mira, Revolución Puta tiene cuatro segmentos. Entonces yo no diría que ese es ni el central ni nada. Es un pedazo, como podría ser una pierna de tu propio cuerpo, no es ni más ni menos, ¿no? Es una parte de... Esa pregunta de cuál es la diferencia entre tu trabajo y el mío, que le puede establecer una trabajadora sexual a una abogada, a una ingeniera, a una presidenta de gobierno, a una comerciante, a una psicóloga, a una médica, es una pregunta que ha rondado nuestras luchas muchos años, pero muchos. Lo formulamos en término de pregunta porque esta sociedad contemporánea, neoliberal, donde cuando decimos neoliberal, el neoliberalismo ha modificado las relaciones laborales y el sentido mismo de lo que entendemos por trabajo, teníamos que materializar esa pregunta. Entonces, yo quiero que entiendan esto, ¿no? Esta película, esta pieza, que es una pieza de arte, tiene un resultado, que es lo que ustedes han podido ver, pero tiene también un proceso. Y cuando yo digo que el proceso es tan importante como el resultado, porque el resultado es el propio proceso, estoy hablando, por ejemplo, en ese segmento, de que nosotras hemos desarrollado más de 6 horas de filmación a través de los mercados populares más importantes de 2 ciudades. Y entonces ya solo el proceso de preguntar y recorrer bailando y recorrer preguntando esos mercados ha generado una discusión importante en el propio mercado. Entonces, esa es una cosa bonita. Ni las compañeras, no somos resultivistas. Ay, ahí está el segmento. No, ya es legítimo el proceso que hicimos. Exacto. Por eso terminamos la filmación con una fiesta de comer rico, de comer juntas, de decirnos, además unificar las experiencias. ¿Qué te dijeron a ti? ¿Cómo te sentiste? Fue hermoso. Se podría hacer otro corto, el making of, pero en esta película, en esta pieza de arte, hay mucha transparencia. No hay escondido en bambalinas nada. Entonces, creo que formularlo en términos de pregunta es un acto sumamente atrevido. Que alguien me dirá, no, pero hay que formularlo en términos de tesis acabada. El trabajo sexual es un trabajo. Ya, perfecto. Pero sacas mucho más si lo formulas en términos de pregunta. Claro. Porque lo que quieres es dialogar con esa comerciante, que puede ser tu madre, que puede ser tu vecina, que puede ser tu hermana. Y en un momento dado hasta con un policía también que responde. Sí, o sea, sí, un señor uniformado, o sea, con quien sea. Es un diálogo necesario también. El documental también tiene muchas partes de la fuera, o sea, porque lo vemos en la calle y está puesta la temática en la calle, sobre todo en la primera parte y en la final. Pero también las dos partes que contiene en el medio son un hablar hacia afuera también, ¿no? El reivindicarse ellas como putas, como trabajadoras sexuales y cuál es su realidad y qué es lo que pueden contarnos a las otras. Entonces, este planteamiento, o sea, ¿cómo se sintieron ellas, tanto las que estaban en la calle contándolo y poniéndolo sobre la mesa, como las que estaban dentro contándolo sabiendo que iba a llegar también a otras mujeres? Mira, yo personalmente, porque he cuidado mucho eso, de ya, digamos, yo construyo el equipo técnico de cámaras y demás, digamos, de infiltrados o infiltradas, fotógrafos y demás. Yo creo que la filmación ha sido una fiesta. O sea, nos hemos sentido prácticamente a lo largo de todo el proceso muy bien. Que ha sido un proceso de hablar mucho, que ha sido un proceso de tomar decisiones, que ha sido un proceso muy interesante. Y claro, es decir, yo creo que es muy importante y sé que las compañeras también desean torpedear, dinamitar, perforar, cuestionar la distancia que hay, la supuesta falsa frontera que hay entre la supuesta puta y la supuesta no puta. Claro, claro. Entonces ellas tenían un mensaje muy importante que decirles a las no putas. Era muy obvio. O sea, ¿cuál es tu lugar? Claro. No, porque claro, se espera que en un documental sobre las putas ellas estén diciendo cuál es su lugar. No, ellas están usando la palabra para decirte cuál es tu lugar. Entonces eso es muy lindo, generar esa continuidad entre puta y no puta. Y creo que resulta muy, muy interesante. Sí. Eso es lo que te podría decir. Ahora, en el proceso en Bolivia, porque alguien dirá, ay, pero ¿por qué no vienen las protagonistas? ¿Tú sabes la plata que eso claro, costaría? No, no, el esfuerzo de estas proyecciones, ¿no? Me está garantizando a mí que yo voy a comprar una maletita de proyección para poderla proyectar en muchos lugares en Bolivia. ¿Por qué esa maletita la podría comprar en Bolivia? De menor calidad y a 10 veces el precio. Ya. ¿Ya? Ya. Y, o alquilarla, encarecería el claro. proceso. Alquilarla cada vez en otro sitio. Necesite. Entonces, pero en Bolivia, el proceso de debate con la sociedad sí que va a ser un proceso colectivo. Claro. Al que se van a poder anotar las que quieran de las participantes. Claro. Porque no es tampoco que yo puedo garantizar que las 20, las 50 van a estar, porque cada una tiene unas circunstancias día, de su vida. Claro. Y su vida, pero que va a haber una trabajo, o sea, pero sí va a haber una fuerza, una voz colectiva, digamos, defendiendo entre comillas el trabajo, que no es defender, porque el trabajo tiene que defenderse solo, sino respondiendo al debate que viene. Claro, sí, claro, porque la, para la gente que nos está escuchando, el debate aquí en Santander ha sido precioso, ha sido larguísimo, pero ayer en Madrid también, pero en Valencia también, pero en Barcelona también, pero en Zaragoza también. Es decir, este material tiene una potencia política importante para abrir debates, lo cual ahorita no es nada fácil. No es nada fácil. No es nada fácil, es decir, generar discusión, generar desacuerdo, generar pregunta, eso es muy valioso. Generar espíritu crítico, ¿no? Por supuesto. Que al fin y al cabo es un poco de lo que se trata. Sí, sí, tampoco la intención es convencer a nadie de no, nada. No. Es que, por favor, para convencimientos ya tenemos las iglesias. Así. Exacto. Formato, además, al no ser lo que tú estabas diciendo, un documental al uso, sino que usa toda la parte performativa, la parte de las preguntas, la parte tan visual, además, que es como, o sea, es chocante, ¿no? También, y entonces te mueve y te remueve en determinados momentos algunas partes visuales que aparecen en el documental, y eso también te pone sobre la pista de otros debates, ¿no? Entonces, la performance como estrategia, en este caso, dentro de un documental para movilizar. A mí una cosa que me ha sorprendido mucho, que en ningún debate en España ha salido, es la representación masculina que te ofrece este material, porque ¿sí? No evadimos la cuestión masculina. Ya. Es decir, hay varios segmentos donde los saberes de la puta giran en torno del conocimiento profundo de un universo masculino gigante. Y sin embargo, nadie ha planteado ese debate. Creo que incomoda a ese hombre entre tantas mujeres en un momento dado. Entonces no se quiere volver a traer. Es como ya se destruyó lo que se tenía que destruir. Ese efecto que sucede también, que la gente no va a saber, pero bueno, que se sepa que hay un momento final. Es que las caras de los hombres son muy... Claro, dicen mucho. Claro, ¿no? Eso aparte, pero la parte más performativa es como incomoda muchísimo que ese señor esté entre ellas. Y que lo utilicen también como para... Entonces, probablemente por eso no haya salido, por como somos, quiero decir. Y ahí hay otra digamos, otra poética importante. ¿Quién utiliza a quién? Uh-huh. ¿Quién utiliza a quién? Eso queda mascadito. Queda ahí, además, como una poética, no queda como una frasecita, eslogan, no. Hecho. No. No. Y es, ustedes verán si se enamoran, porque las consecuencias... Claro, sí. Claro, eso es. Los policías son mis clientes. Los policías son mis clientes. Los policías son mis clientes. Los policías. Los policías. Y bueno, y por resumir un poco y ya no robarle más tiempo a María, ya como moraleja para esta Europa, que nos ¿qué piensas, María? ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué crees que... Mira, yo creo que las cosas están aquí muy apagadas. Aparte que Europa, no me atrevo a decir Europa, sí, porque bueno, Europa no existe. Exacto, con toda la generalidad que yo luego entiendo. España juega un papel dentro de Europa, un papel subordinado, que no lo reconoce. Entonces, hay muchos procesos que están faltando. Y luego, en términos de cultura, aquí se consume la propia cultura, entre comillas, europea. Es la que tiene rango y jerarquía, la cultura europea. Pero la cultura europea en dos pisos. La cultura europea hecha por europeos, europeas o europees. Y la cultura hecha por otros actores no europeos, pero en formato europeo. O sea, hay un disciplinamiento. Adaptadas al público europeo. Entonces, cuando tú rompes con esa narrativa, es algo que no haya espacio de difusión, ¿no? Y eso tiene que ver con una visión disciplinadora, colonial, tal. Y no es que yo pierdo, porque, mira, a mí, yo no estoy en búsqueda de espacios de legitimación, no. Sino que hay una pérdida colectiva en cuanto a la capacidad, porque tú necesitas, digamos, que un público pueda reflexionar sobre otras cosas. Yo he visitado filmotecas hermosas, infraestructuras que ya quisiera yo cogerme esta filmoteca y llevármela. Claro, claro. No la maletita que voy a llevar, la mierda de maletita. O la filmoteca de Zaragoza, que igual son modestas para lo que es la filmoteca de Barcelona. Entonces, la institución cultural existe, pero está muerta. Está muerta, proyectando a Godard. Bueno, pues, y eso, que es el espacio más crítico que hay. Si nos trasladamos a otros espacios, claro, cosa es de lágrima. Claro. Entonces, mis libros, yo en Bolivia y en el sur estoy publicando hace mucho tiempo. Sin embargo, están logrando cierta distribución, que no editoriales. La editorial siempre sigue siendo la nuestra. Hace poco tiempo. ¿Por qué? Porque se legitiman, se leen, se no sé qué, entre ustedes. Claro, sí. Y no saben lo que se pierde. No, sí, sí. Y no lo digo por María Galindo. No. Se pierde en un mundo. Sí, en el programa que tuvimos sobre arte y feminismo en Brasil, también nos dimos una ligera cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo si esta Europa nos rompe unos imaginarios y unos estereotipos muy rígidos, ¿no? Pues te damos las gracias muchas veces, muchas gracias. Y nada, y que Revolución Puta siga haciendo el trabajo para el que nació, ahora en Bolivia, que serán sus próximos pasos, que se pueda ver en todos lados y que se pueda armar un debate que, como estábamos diciendo, aquí no estamos teniendo, porque solo sabemos en este punto concreto estar polarizadas y es tremenda pena. Pero yo quiero decir algo, es decir, yo no estaría en Santander si no existiría la vorágine. Un trato respetuoso, horizontal, y hemos tenido igual un lindo debate. Hemos tenido un debate, a ver, creo que ha durado una hora por lo menos. Sí. Y habían disparidades, acuerdos, desacuerdos, y en Madrid también, y luego lo hemos tenido en todas las sesiones. Entonces, la chispa está, sí. Hay que echarle gasolina. Hay que echarle gasolina, exactamente. Ala, pues nos dedicaremos a eso. Pues gracias, María, por tu gasolina, que nos hace a nosotras también ser mecha. Muchísimas gracias. Y yo me despido con un graffiti cuya autora es una puta en una noche de vinos conmigo diciéndomelo al oído. Y va así, un pene, cualquier pene, es siempre una miniatura. Y no hay mucho más que decir. Estupendo. Grande, gracias. María. Gracias. Rebecca Lane. Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Si no estaba orando estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas prohibiciones, mando a la mierda todos sus sermones. Na, na, na, na, na. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Na, na, na, na, na. Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Siempre viva. Pues soy mala hierba. Na, na, na, na, na. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Na, na, na, na, na. Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Siempre viva. puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer. Na, na, na, na, na. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Na, na, na, na, na. Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Siempre viva. Tiene como tronco central dos entrevistas, porque nos surge reflexionar sobre las estructuras que atraviesan el trabajo sexual y que lo convierte en la actualidad en uno de los campos de batalla principales para visibilizar ausencia de derechos laborales y humanos. Hablamos durante un ratito con Linda Port. Ella es artista multidisciplinar, se sirve de la performance, el videoarte y el teatro para levantar obras atravesadas por el transfeminismo, el trabajo sexual, la migración, el colonialismo o la maternidad. En su México natal, cursó estudios en el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena. Desde entonces, compagina el trabajo artístico y sexual con el cuidado en solitario de su hija. Es autora del texto La trata como discurso colonial, trabajo sexual y migración. Texto que nos ha provocado varias cuestiones que nos gustaría conversar con Linda. Así que aquí la tenemos. Hola Linda, bienvenida. Esta es tu Casa de las Comadres. ¿Cómo estás? Muy buenos días, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí estar con ustedes. Es un placer. Muchísimas gracias por invitarme. A ti siempre, por estar disponible y por poder pasar este rato juntas. Pues nada, comenzamos un poquito con las preguntas, sobre todo en lo que nos ha provocado tu texto. En él, en tus activismos y en tu trabajo artístico, haces una crítica demoledora al sistema colonial. Para quien crea que esa puede ser una cuestión superada tras las independencias, que lo podemos llegar a escuchar, ¿de dónde venimos y de qué manera el sistema colonial se perpetúa hoy en día? Bueno, o sea, bueno, hay que ver pues los muertos, los asesinados en el Mediterráneo, ¿no? Ese pues como lo más visible, lo más brutal, lo que acaba de pasar con el barco, ¿no? Por ejemplo, de Adriana, ¿no? Que, sí, que dejaron a que se ahogaran tantas personas. Frontex, ¿no? La ley de extranjería y todo el poscolonialismo que seguimos, por ejemplo, viviendo, no lo sé, en México, ¿no? Donde seguimos, donde empresas como Televisa, que son las empresas que crean significados y que crean estereotipos, siguen creando estereotipos desde la blanquitud, desde la misoginia, desde el machismo y desde el racismo, ¿no? Entonces, como que se siguen reproduciendo, ¿no? Allá también los racismos que se hacen acá y aquí, pues simplemente pues sus leyes de extranjería, el racismo que podemos vivir, instituciones de adopción, instituciones de acogimiento, o sea, todo eso es para mí lo que representaría el colonialismo hoy en día, ¿no? En el que todas las mujeres que no tenemos papeles tengamos dos opciones en Europa, ¿no? El servir en casas, estar ahí prácticamente esclavizadas o ejercer la prostitución, ¿no? Entonces son, ¿no? Ahí podemos como percibir mucho los sistemas coloniales y bueno, y todo lo que les pasa a las guaguas, ¿no? A los niños racializados de acá también, ¿no? Que son eso, dados en adopción o tutelados, ¿no? Nosotras, una de las cosas que veíamos es la importancia de la transversalidad de nuestra mirada, que es urgente, pero se refleja esto en los movimientos y colectivos de izquierdas, incluido el feminismo, por ejemplo. Casi no se habla de colonialidad en muchos de ellos. Esto ocurre porque la mirada colonial no se asume como carencia o porque hacer esta reflexión implica reconocer los privilegios que conlleva el ser occidental, blanca, europea, todos los agregados que quieras. Sí, clase media. A ver, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Yo trabajo, pues como ustedes saben, trabajo con mucha gente de la izquierda europea, gente activista de hace muchos años acá en España, y mis mismos compañeros me dicen que sí hay como un desconocimiento total, pero hay que tener en cuenta que también es un desconocimiento y también es estar muy cómoda, ¿no? Porque si tú estás viendo un flujo de migración aquí y, no sé, o sea, no sé, yo creo que la misma migración enfrenta a la blanquitud, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que sí hay un miedo, un no querer reconocerlo y una ignorancia, pero esta ignorancia también se debe que Europa sí se construye, ¿no? ¿No? El descubrimiento de Europa, ¿no? Hay una gran mentira, ¿no? Así ella misma, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de España, pues aquí hubo un borrado de la historia total, ¿no? Aquí hay un borrado desde la colonización, o sea, el país europeo que más, que colonizó todo, el gran colonizador España, eso no se habla, o sea, o no se habla como el culpable y que perpetúa un montón de colonialidad, ¿no? Ahora, perdón por regresar, pero por ejemplo en México la compañía de celulares es Movistar. Qué chistoso, ¿no? Entonces, en Uruguay, en la misma Europa, fíjate, para que tú veas. O sea, la misma Europa se construye en una mentira, ¿no? La misma España se construye en una mentira en la que sigue diciéndole a los españoles, a los europeos, que son los mejores, que descubrieron América, que son una civilización, que ellos tienen el Renacimiento, que el mejor arte es el de acá, que todo lo mejor es de acá. Entonces, así se construyen ellos, ¿no? Entonces, por eso no se cuestionan su blanquitud, porque su blanquitud está totalmente reforzada por el mismo Estado y la misma Europa, ¿no? Somos europeos, somos eso, ¿no? Somos los derechos humanos y todo claro. Este tipo de mentiras en las que se sostiene la Europa fortaleza. El y luego, desarrollo, ¿no? La visión desarrollista esta de que, sí. De que podemos, sí. De acá en Europa se puede, y de que en nuestros países no podemos vivir, por ejemplo, por la miseria, por la pobreza, por la ignorancia que ellos mismos perpetúan y afianzan, y provocan con, justamente, ¿no? Con el extractivismo, con la privatización de todos los recursos naturales que tenemos, ¿no? A partir de ahí, claro. Construye esa realidad del el norte del sur. Claro, entonces, o sea, imagínense si las mismas personas de la izquierda blanca europea no se dan cuenta y no se quieren dar cuenta, imagínense el grosso de la población, ¿no? Claro. Y claro, el de repente asumir que eres blanca, que eres parte de un sistema perpetuador, o sea, ¿no? Como las mujeres también podemos asumir el privilegio de ser mujeres cis, sino mujeres trans, o sea, ¿sabes? Y de repente tendrían que ceder un espacio y tendríamos que hablar de muchísimas cosas, deuda histórica, dinero, sí, espacios sí, de poder, sí, o sea, esto sería... Esto es para abrir boca, pero esto da para... Claro, para da mucho. Para mucho, entonces, claro, está, es muy complejo y, claro, entre la ignorancia y el no querer asumir toda esta, ¿no? Toda esta reformulación de la historia y de las vidas de todas nosotras. Pues nosotras, por ejemplo, nombramos mucho en el programa, si a cualquiera que quiera escuchar los programas anteriores, por una cosa o por otra acaba surgiendo la ley de extranjería, pero desde tu perspectiva, porque también la mencionas en el texto, ¿de qué manera está operando ahora mismo sobre las mujeres pobres, migrantes, y por qué el sistema de trata sigue alimentando y dando razones a la perpetuación de ese sistema colonial patriarcal, ¿no? O sea, ya empezamos a hablar en este caso concreto de trata que también mencionas en el texto. Claro, porque la trata, y ya sé que muchas abolos y mucha gente se puede llevar las manos a la cabeza, pero al fin y al cabo la trata es otro negocio colonial en el que están involucradas un montón de ONGs como Cruz Roja, como Intres, como las Adoratrices, como un montón de gente que está involucrada en lo que es la trata, varias organizaciones, ¿vale? Que algunas no las puedo mencionar, me encantaría mencionarlas, pero... Lo sabemos, tranquilo. El caso es de que, claro, todas estas, pues son como los CIEs, es que en realidad son como CIEs y nadie lo quiere ver, o sea, todas las personas que son acusadas, porque para mí es una acusación, ¿no? Porque... ya desde ahí nos están viendo. Si tú eres una latina con niños pequeños, tú no puedes venir a ejercer la prostitución. O sea, no puede ser que tú puedas tener en tu viaje, o sea, en tu proyecto migratorio la prostitución. Eso es imposible, ¿no? Eso es porque eres pobre, analfabeta, o porque incluso hasta estás medio, ¿no? Tienes incluso hasta problemas de salud mental, ¿no? O sea, es imposible que una mujer en su viaje migratorio tenga la perspectiva del trabajo sexual. ¿Por qué? Porque eso se ve desde una perspectiva de una mujer occidental, cis, hay toda una visión colonial en la trata y está pasando, o sea, todo lo que está pasando en esos sitios, les llaman lugares de reflexión donde estas mujeres son encerradas, les quitan la tutela a los niños, si no colaboran con la policía, patitas para afuera, los niños se quedan aquí y en los CIEs. O sea, ¿quiénes son a las que detienen en los CIEs? A las prostitutas. No van a detener a las compañeras del servicio del hogar, porque están en el hogar. Nosotras estamos fuera y es donde nos casan los CIEs, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que está pasando con las mujeres, con toda esta, con lo que es la trata en realidad, ese gran, otra de las grandes mentiras europeas, otro de su rollo de salvadores blancos, o sea, claro. Como misioneros, exactamente igual, pero ahora con la prostitución. Claro, lo que pasa es que en el tema de la trata también se obvian otros tipos de trata de seres humanos, ¿no? Que ocurren cotidianamente y que no están en el debate público, ¿no? Como por ejemplo las trabajadoras del campo o incluso trabajadoras del hogar que vienen ¿no? Ya con su contrato, a encerrarse en una casa. Claro, y por ejemplo, tampoco se habla de los compañeros senegaleses, tampoco, ¿no? De que están ahí recogiendo la fruta. O sea, la otra vez vi unas cosas horrorosas que están viviendo los compañeros, ¿no? Y de eso tampoco se habla. En una fonda chiquita que parecía restaurante, me metí a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre. Ya ven que el hambre es canica, pero más el que la aguante. Se me acercó una morena que estaba rete tres piedras. Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera. Señor, yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera. Al mirar a aquella prieta se me olvidaron los tacos. Le dije, traiga cerveza de pollo, sirva dos platos y usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato. Bueno, tú hablas de la forma en la que se construye el papel de víctima, ¿no? Para las mujeres que inician el viaje migratorio a través de la trata. La sumisión, la observación, la patologización y posterior medicación, que serán las condiciones que una mujer del sur global, acusada de ser víctima de trata, ha de asumir para lograr su meta migratoria, ¿no? Un poco lo que hablábamos, pero ¿qué consecuencias a largo plazo hay para estas mujeres? Claro, porque primero a nivel epistemológico, ¿no? Seguimos o somos las malas del cuento, las indias malas, las indias perversas, ¿no? Las indias asesinas, o somos las indias víctimas, ¿no? O somos las marrones víctimas. Entonces, ese lugar de víctimas donde nos ponen a nosotras le viene muy bien al feminismo blanco y le viene muy bien a la Europa fortaleza, que no nos leamos como mujeres empoderadas, como mujeres capaces de cruzar un océano para mantener a nuestras familias en Abyayala, capaces de ejercer el trabajo sexual si es necesario hacerlo para mantener a la gente allá. Esa es la primera consecuencia, ¿no? Que nos crean un modelo de feminidad que a ellas ya les viene muy bien, porque ellas les dan dinero para rescatarnos. Estamos hablando de estas ONGs. O sea que hay un negocio, ¿no? Y que lo decía Laura Agustín, que le puso muy bien dicho, la industria del rescate. Entonces hay toda una industria. Sí, señor. Hay toda una industria del rescate que les conviene que nosotras seamos unas víctimas. Primero, eso a nivel, ¿no?, epistemológico, cómo nos leen a las marrones, cómo nos leen a las abyayalenses y a las africanas, y luego los rendimientos que tiene esto, ¿no?, que puede rendir muy bien. O sea, seguimos en ese papel de pues seguimos, ella sigue siendo las señoras, ¿no? Ella sigue siendo la señora, ¿no? La señorita de la casa, ¿no? La señora blanca, ¿no? O sea, sigue estando en esa jerarquía. Y luego todas las consecuencias, pues, son consecuencias devastadoras. Pues sí es, centros de reflexión, o sea, y todo lo que tienen que pasar las compañeras y estas mujeres para que les den el permiso de entrar, ¿no? Y a nivel laboral también, porque tenemos constancia de que después de todo este proceso que estábamos viendo, para el tema de salir de la trata, esa industria del rescate que después también se dedica a formar en determinadas profesiones, por ejemplo, que las van a perpetuar en esa precariedad, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, ¿por qué no nos dan cursos universitarios? ¿Por qué no nos dan una formación profesional? Porque no les interesa que estemos en esos puestos, ¿no? Les interesa exactamente que sigamos estando al servilismo, al servicio de la blanquitud, ¿no? Uh-huh. En todas sus formas. En el doméstico, en la fruta, en todas sus formas. Sí. Pues ahora vamos a poner un poco en relación los dos temas que estructuran este programa, el documental Revolución Puta. En ese documental se intenta hacer como un encuentro-confrontación al inicio del documental, para quien lo pueda ver en el futuro, entre diferentes trabajos precarizados que pueden ejercer mujeres, ¿no? Pues se acude mujeres trabajadoras sexuales, acuden a un mercado en el que conversan con mujeres comerciantes para preguntarles ¿a ti qué te parece que yo tenga que ejercer, que yo sea puta o que yo tenga que ejercer el trabajo sexual? Y la mayoría de las mujeres asumen que, bueno, pues dentro de la necesidad cualquier trabajo puede ser digno, ¿no? Y en ese documental, eso, hay una mayoría de mujeres comerciantes que dicen que ese trabajo es como cualquier otro, en realidad. Y en tu texto, en concreto, también haces un intento de confrontación, ¿no?, del trabajo interno para las mujeres migrantes, mostrando lo cerca que puede estar de la casi esclavitud, ¿no? Y cómo el trabajo sexual puede acabar siendo una alternativa, pues, en la que se trabaje menos por más dinero, pudiendo lograr en determinados momentos pues una independencia, ¿no? ¿Por qué no le interesa al mal llamado norte equiparar el trabajo sexual a otros trabajos? Por ejemplo, como puedes ver tú ahí en el documental, como en Ayayala también hay otros códigos y cómo la prostitución no es tan demonizada como acá. O sea, acá hay una movida de blanquitud con eso, ¿sabes? O sea, no sé, yo soy de un barrio y nosotras nunca se nos ocurrió ir a decirles a las prostitutas que las íbamos a salvar porque eran unas pobrecitas mujeres. O sea, en la vida a nadie del barrio se le ocurrió irle a decir a las mujeres de la calle eso. Como que está muy normalizado el trabajo de la prostitución en las mujeres, porque claro, habemos muchas mujeres que estamos solas con los niños, o habemos mujeres, o sea, las mujeres en Abyeyar nos encargamos de todo. Entonces, yo creo que también es una visión muy europea, ¿no? El como que sigue perpetuando toda esta idea religiosa de la mujer. En el claro, porque aquí hay una carga moral muy importante, ¿no? Claro. Una carga moral, religiosa, ¿no? Que es la que... Que les hace, poder tener esa carga moral. Y que eso viene del pasado español. O sea, aquí, igual que allá, pues fue a cruz y espada. Entonces, aquí eso se ha quedado bien adentro de las mujeres españolas y de los hombres españoles, ¿no? Entonces, ellas siguen con eso. Y aparte, es verdad que hay una competencia intragénero también, ¿vale? Hay una competencia de otras mujeres. O sea, ellas nos ven como una competencia y nos ven como una amenaza, ¿no? Cuando somos la menos amenaza que hay, ¿no? Porque una prostituta no se casa con sus clientes, ¿no? Ni les escribe WhatsApp después del servicio, ni le dice, oye, cariño, te extraño mucho, ¿no? O sea, ¿en qué más puedes confiar en una prostituta que no te quita a tu marido, ¿no? Al contrario, ¿no? Que se vayan a sus casas. Entonces, yo creo que también hay una competencia intragénero en la que, pero siempre nos han visto como una amenaza a las mujeres blancas. O sea, también ya lo dice Angela Davis, siempre hemos sido una amenaza. Siempre este rollo de exotizar, de que somos más calientes, toda esta movida, toda esta porquería, ¿no? Que dicen de nosotras. Entonces, yo creo que también es eso, ¿no? Que cuando ya hablemos de prostitución, pues eso, que ellas tienen muy, muy su rol de mujeres blancas, dignas, la casa, o sea, tienen como todo eso muy metido porque pueden hacerlo, porque no tienen necesidad de salir de esas cuatro paredes, ¿no? Porque ellas ya estudiaron sus carreras, o sea, ellas ya piensan que todo está bien. Es el acomodamiento clásico del burgués, ¿no? De la burguesía y el catolicismo y la moral que impera y que es como se construyó también en España, ¿no? Y luego otra cosa que así como importante que me gustaría decir sobre el corto, que es importante que los relatos de las trabajadoras sexuales sean contados por trabajadoras sexuales. Tanto en Bolivia como en la Argentina y como en toda Sudamérica, las compañías trabajadoras sexuales están mega organizadas, pero mega organizadas, o sea, son inspiración para España, las compas sudamericanas, y pues que las compañeras pueden hacer sus propios cortos. Claro, claro. Es que esa era justamente una de las... esta última preguntita, digamos, que se refería a este relato en primera persona, ¿no? Como además de necesario, una herramienta poderosísima para la resistencia, para todas las resistencias. Siempre el relato en primera persona es el que es válido, ¿no? Para contar, para redirigir la realidad, para resumir la realidad y para poder hacer reflexionar sobre ella. ¿Qué importancia han tenido las luchas activistas y sindicales para la visibilidad de estos colectivos en momentos en el cual la amenaza de la extrema derecha y su discurso calan en amplios sectores, aún en el progresismo, y bueno, y en algunos feminismos, sumando voluntad de abolición? Toda esta mezcla, ¿no?, del mensaje de la extrema derecha, porque el mensaje de abolición está calando dentro de las izquierdas progresistas, y la importancia que tiene este relato y esta organización para resistir todo ese embate. Claro, es que antes a las prostitutas ni siquiera nos dejaban hablar. Bueno, siguen sin querernos dejar hablar, ¿no? Pero gracias a alianzas con el antirracismo, gracias a un feminismo blanco que es pro derechos, gracias a la lucha activista que hemos tenido, gracias a estos relatos, como tú dices bien, Marianela, en primera persona, porque yo recuerdo que antes te decían, eso es muy personal, eso no lo puedes escribir, ¿no? Porque es personal. Y después te das cuenta que no es personal, que tú como, yo como sujeta de Abyayala, migra, madre soltera y prostituta, como yo, hay 100.000. Entonces no es un relato, ¿no? Personal, es un relato. Pero personal es político, ¿no? Es lo que decimos. Claro, sí, ahí cuela todo, ¿no? Entonces, nosotras siempre nos han querido pisar la cabeza las prostitutas, siempre, precisamente por eso, porque somos una bomba del género, una bomba de la feminidad, ¿no? Entonces, por eso siempre es mejor que las prostitutas. Entonces, estos relatos de que escribamos la organización ha sido crucial. Aquí ha sido crucial, cuando la pandemia, cuando el lockdown, las únicas que nos ayudamos fuimos nosotras, a nosotras nadie nos ayudó, bueno, y parte de la sociedad española, pero nosotras fuimos las que nos organizamos, con, sí. ¿Sabes? Para llegar a todas. Y además fue una etapa en que se cerraron locales, prostíbulos, muchas se quedaron sin viviendas, sin salarios, sin posibilidades de tener ningún recurso ni económico ni red de apoyo. Y fueron ustedes las que se organizaron para generar toda esa solidaridad, ¿no?, que ocurrió en ese momento, que fue muy importante. Y luego la sindicalización, pues ya eso es como, ¿no?, eso es como el punto máximo de organización que podemos tener ahora mismo como prostitutas. Y porque, no sé, ¿no?, lo comentaba hace poco, que alguien estaba hablando sobre, no sé, sobre un director de porno que es un mierda, como todos. Y de repente una persona, no sé, como que se sintió un poco ofendida y era como importante decirle, o sea, ¿no?, estás como en un sindicato. Aquí lo que tenemos que hacer es luchar por la patronal. Y yo te lo digo de años, de toda mi puta vida trabajar en clubs, de toda mi puta vida lo que pasa ahí, y eso es terrible. Claro. Y eso tiene que cambiar. Eso también tiene que cambiar, ¿no? Y entonces, como sindicalistas, o sea, tenemos claro, que encontrar... Porque además es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque por un lado, las licencias de los clubes son legales y los dueños tienen sus recursos. A la hora de cerrarla, por ejemplo, tuvieron ayudas, tienen paro, tienen toda una red de apoyo, y sin embargo, las trabajadoras no lo tuvieron, ¿no? Claro. Sí, por eso ahí la sindicalización... La hipocresía social también, ¿no? El local es legal, pero las que trabajan ahí no son legales. O sea, es la hipocresía social que asumimos también, ¿no? Como válida. Y el PSOE, que está ahí, va, abolición, abolición, abolición, es el partido que más licencias ha dado a los clubs. Claro. O sea, claro. ¿Hola? Es la total hipocresía, vamos. Sí, la total hipocresía, compañera, y también la misoginia a un sector, a un sector de las mujeres, que habemos muchas prostitutas, ¿eh? O sea, habemos muchas prostitutas. Muchas, muchas, ¿vale? Hay una misoginia ahí de no querer reconocer que somos un colectivo que está ahí currando, que está levantando familias. Yo creo que hay mucha misoginia en nuestro colectivo, ¿no? Sí. Pues te agradecemos muchísimo. Siempre sentimos tener limitación de tiempo, pero te agradecemos muchísimo que hayas encontrado el rato para conversar con nosotras y que podamos armar este programa, que bueno, desde donde nuestros espacios, todo lo que podamos contar y visibilizar toda esa parte que tú estabas diciendo, que sois muchas y seguís siendo invisibles en muchos aspectos, todos los espacios que haya, bienvenidos sean. Así que nada, muchísimas gracias, Linda, por todo. Gracias a ustedes por la invitación. Nada, muchísimas gracias, seguimos en contacto y bueno, seguimos en contacto. y nos seguimos contando a ver qué es lo que va ocurriendo en este devenir de Europa. Así es. Un abrazo muy grande, Linda, un beso fuerte. Acaba ya esta tertulia de las comadres, un programa que creemos y esperamos que os dé que pensar y que hablar, que os dé para comadrear. Queremos dar las gracias ante todo a María Galindo y a Linda Porn por abrirnos sus mundos y contarnos su punto de vista. Y os contamos como siempre las músicas que nos han acompañado. Hemos abierto el programa con el audio del tráiler del documental del que hablamos, Revolución Puta. Y más adelante ha sonado el himno de las putas, de cumbia queer, que se incluye como banda sonora de este documental. Luego ha sonado Siempre Viva, de Rebeca Lane y Sonora Concepción, La Mesera, de Eugenia León, y despedimos con estas clásicas del punk sonando de fondo, Las Vulpes, un cuarteto vizcaíno que ya en el año 1983 gritaban aquello de «me gusta ser una zorra». Con ellas os dejamos. Os recordamos que podéis escuchar la tertulia en Radio Argallo, la radio libre de Cantabria, en Radio Almaina y en El Salto Diario. Y encontrar además todos nuestros programas en nuestros canales de iVoox y de Spotify. Y nos despedimos ya. Hasta la próxima tertulia de las comadres. Me gusta ser una zorra, me gusta ser...